Hoy vamos a hablar de la oración, de una oración que hasta cierto punto va a ser atrevida, porque la iglesia necesita atreverse a orar. Una oración que Jesús nos invita a hacer. La oración es parte central de la vida de la iglesia. La oración es parte central en la vida de cada persona. Jesús nos dice, conocemos varios textos, pero por ejemplo, dice, Jesús nos dice, estén vigilantes y oren. Lo dice en Lucas 21. Estemos atentos, porque no sabemos de dónde van a venir los ataques o qué circunstancias vamos a atravesar y puede que estemos descuidados y eso podría estar jugando en nuestra contra. Pablo nos dice en 1 de Tesalonicenses, oren sin cesar, oren todo el tiempo, lo cual requiere que constantemente estemos llevando a Dios nuestras peticiones, nuestras angustias, nuestros deseos. Pablo también nos dice en Efesios que oremos en el Espíritu en todo momento. Y la Biblia continúa y continúa con instrucciones y con ejemplos de personas que han orado. Sabemos de personas y de iglesias que han tomado estas instrucciones de corazón y las han tomado en serio y han experimentado la presencia de Dios en momentos muy, muy difíciles. Han visto milagros. Se han sentido reconfortados, han visto sanidad. Algunos de los ejemplos los voy a poner aquí, nada más nombres. Moisés, clama a Dios y el mar se divide. Josué, ora. Yaján es descubierto. Ana, ora y nace Samuel. Asa, ora y gana una victoria. Daniel, ora y son reveladas lo que significan las 70 semanas de su visión. Mardoqueo le ordena a Esther que ayune y ore. Y entonces descubren que Amán está tramando la muerte de Mardoqueo y es Amán el que muere y Mardoqueo es exaltado. Nehemías ora y el corazón del rey se ablanda en un minuto. Elías ora y la lluvia desciende a la tierra. Eliseo ora y el Jordán es dividido. Eliseo ora y un niño resucita. La iglesia ora ardientemente y Pedro es liberado por un ángel. Pablo y Silas oran y cantan y las puertas de la prisión les son abiertas y caen las cadenas que amarran sus pies. Y podemos seguir con historias de la Biblia, pero también podemos seguir con historias de personas más que vivieron después de que Jesús partió, después de que el canon fue cerrado, después de que terminó la escritura de la Biblia. George Mueller, una persona con un pasado terrible, pero que Dios lo transforma, no era rico. Y sin embargo fundó orfanatorios en Inglaterra que atendieron a más de 10.000 niños. ¿Y saben qué? Nunca pidió dinero. Necesitaban alimento, oraba. Está la historia, una de las historias que más me conmueve, es cuando no tienen comida para alimentar a los niños y le dicen, oye, George, no tenemos alimento. Si traigan a los niños a la mesa, vamos a orar. Y la gente obviamente está preocupada, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer eso a un niño? Y oran y de pronto se descompone un coche que lleva leche, un camión que lleva leche, justo enfrente del orfanatorio les dice el señor, este es en los 1800, a principios de los 1900, y dice, la leche se va a echar a perder, si les sirve a ustedes, se las regalo. Milagrosamente. Pero no solamente eso, también llega una persona y dice, ¿saben qué? Tenemos pan extra que no vamos a poder vender, se los trajimos a ustedes porque saben que atienden a los niños. En ese mismo momento. ¿Cómo lo podemos explicar? Si no es Dios trabajando a través de la fe de una persona, de la oración de una persona con fe, mejor dicho. La familia, ayer les mandé un video a la iglesia, Gladys Aylward, no sé cómo se pronuncia, que va a China como misionera, una mujer adulta, y que camina con alrededor de 100 niños, más de 150 kilómetros, rodeada de soldados japoneses que quieren aniquilar a las personas. ¿Cómo explica uno eso? ¿Cómo explica que una mujer grande, una mujer mayor, pueda caminar con más de 100 niños esta distancia tan enorme? Es como ir de aquí a la Ciudad de México y volver y un poquito más. Y no solamente eso, sino asediada por soldados. La familia Ten Boom, el libro que estamos leyendo en el grupo de los hombres, que oculta a una gran cantidad de judíos de la Gestapo y de los nazis. Por mucho tiempo salvan a personas. Al final son encontrados, pero Dios los sostiene en medio de la prisión y de las torturas. Bueno, su papá muere, ya me estoy adelantando a los que están leyendo el libro. Pero les da el valor de enfrentar el peligro por compartir la esperanza de la cual hablamos nosotros, de la cual nosotros decimos tener, de la cual nosotros decimos ser parte. Podría seguir hablando de más y más historias de personas que han experimentado el poder de Dios. Personas que hicieron oraciones atrevidas y que esperaban que Dios contestara. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo oro a Dios? ¿Oro esperando que responda? ¿Oro porque es una costumbre? ¿Oro continuamente? ¿Oro pero creo que no va a hacer nada? Y el texto de hoy nos va a decir Jesús, lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Podemos hablar de misioneros, de prisioneros, de mártires, de pastores, de evangelistas, de jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, todo tipo de personas que han orado y que han visto respuesta. Otra de las historias que me gusta mucho de George Mueller, ya la he compartido con la iglesia, es cuando va a dar una conferencia a Estados Unidos, no había aviones, va en un barco, va por el río Hudson, que desciende de Canadá, por la bahía de Hudson, perdón, y hay una niebla terrible y entonces el capitán le dice, ¿saben qué? No vamos a llegar. Y él le dice, yo creo que sí, podemos orar, y van a la oficina del capitán. Y el capitán es el que escribe estas cosas, dice, oró como un niño, una oración muy sencilla, no era adornada, no fue larga. Y dice, cuando terminó, dice el capitán, yo iba a orar, y me dijo, no ores, porque yo sé que tú no crees que Dios va a orar. Y lo que pidió fue, Señor, nunca he llegado tarde a un evento al que tú me has llamado. Te pido que abra la nube, te pido que así sea esta vez. El capitán le aseguró, dice, mira, he hecho este viaje cientos de veces y cuando está así la niebla no hay forma. Y dice el capitán, cuando salimos a cubierta, se había despejado. Personas que oran con convicción. Personas de las cuales debemos aprender a orar y aprender a confiar en lo que dice la Biblia acerca de la oración. Aprender a reconocer la voluntad de Dios sobre mi propia voluntad y que han experimentado cosas increíbles, cosas maravillosas que ojo humano no ha visto de otra forma. Han experimentado fortaleza en medio de debilidad, valor ante la intimidación y ante la muerte misma, guía en medio de la confusión, provisión en medio de la escasez. Vamos a leer Juan 14 del versículo 10 al 14. Vamos a ver los últimos dos o tres versículos, pero para que tengamos el contexto completo, quise repetir la historia que leímos la semana pasada, pero nos vamos a enfocar nada más en la parte de la oración, que dice de la siguiente manera. Dice Jesús, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico, no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí y que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O al menos, créanme por las obras mismas. Y los versículos en los que vamos a enfocarnos siguen ahora. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. En los últimos dos versículos, Jesús nos enseña muchas cosas que debemos aprender. Por un lado, que obras milagrosas siguen sucediendo en la iglesia. Obras increíbles siguen sucediendo en la iglesia. Que pidamos en su nombre y que es Jesús el que va a responder. Que debemos orar por cosas, por estas cosas maravillosas y portentosas. Que no nos debe dar miedo orar por estas cosas. Y que tenemos que tener la certeza de que vamos a recibirlas conforme a la voluntad de Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, venimos ante ti porque tú has prometido que vas a respondernos. Señor, venimos con humildad sabiendo que no somos dignos, pero que tú nos haces dignos. Que no somos capaces, pero que tú nos capacitas de entender y vivir conforme a tu voluntad. Señor, te pedimos que las palabras que escuchemos hoy las atesoremos y transformen nuestras vidas, que revitalicen nuestra relación contigo y la vida de la iglesia, Señor, que tanto lo necesitamos. Que podamos aprender a orar para que tú seas glorificado y para que el Padre sea glorificado y para que seamos buenos siervos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Durante el ministerio del Señor Jesús, sus discípulos le pidieron una vez, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y él les enseñó el conocido Padre Nuestro, al cual vamos a ver más adelante. Pero el día de hoy Jesús ofrece otra lección, una lección sin que se la pidan. Digamos, es el segundo capítulo de la oración antes de volver al Padre. Como hemos estado mencionando, el Señor Jesús, como cualquier persona que sabe que tiene el tiempo corto, está comunicando las cosas más importantes a sus discípulos. Entonces les va a dar una lección avanzada en cuanto a la oración. En ella Jesús hace una promesa que muchas iglesias la han distorsionado para manipular a las personas. Pide todo lo que quieras, pide un Ferrari, pide Rolex, pide iglesias gigantescas, aún cosas que parecen buenas. No estoy en contra de las iglesias gigantescas, pero creo que pedir una iglesia gigantesca por el hecho de tener una iglesia gigantesca para que la gente conozca el nombre del pastor no es bueno. Hay otras iglesias que han sido más cautelosas y a veces demasiado cautelosas y dicen, bueno, no, ya Dios cesó de trabajar, ya no hace milagros, sí transforma personas. Y entonces, para mí la parte más difícil es, ¿para qué seguimos orando si somos tan deterministas en que Dios ya no sigue haciendo cosas? Pero la promesa que hace Jesús ha cautivado a la iglesia desde entonces y hemos sido testigos de una nube de personas que han experimentado verdaderamente milagros. Jesús dice que vamos a recibir lo que pidamos en el nombre de Jesús, que haremos cosas portentosas en el nombre de Jesús. Estas palabras, sencillamente, así tal cual, deben llevar a la iglesia a estar constantemente de rodillas esperando ver cosas maravillosas. Pero yo me pregunto, ¿cuántas veces oro yo y no espero nada? ¿Cuántas veces oras tú y no esperas nada? ¿Cuántas veces pedimos nada más por las cosas más triviales de nuestra vida? Y es que orar, no en el sentido, en una forma es fácil, en el sentido de que podemos acercarnos libremente a Dios a su trono de gracia y hablar directamente con él. Es fácil, pero al mismo tiempo es difícil, porque me atrevo a especular, no hemos aprendido a orar y no hemos aprendido a creer que Dios responde a las personas. En este sentido, uno de mis de las personas que cito con frecuencia, Martin Lloyd-Jones, dice: si nunca has tenido dificultad para orar, seguramente nunca has orado. Si te has parado delante de Dios y no sabes cómo expresar tus palabras, no sabes si es correcto lo que estás pidiendo, si es para su honra o si es para mi gloria, entonces no hemos orado. Si nuestra oración se limita a gracias por la comida, gracias por el pan, gracias por la protección, gracias, dame, dame, dame, dame, no estamos orando profundamente. No estamos aprendiendo a orar. No hemos dado un segundo paso en esta lección de oración. ¿Qué dice nuestra vida de oración respecto a esta afirmación? Es triste, pero los conciertos de música cristiana se abarrotan en segundos, bueno, no en segundos, en horas. Ya no había lugar. Las reuniones de oración, vacías. La vida de oración de cada persona, casi muerta. Decía Martín Lutero: nadie puede creer lo poderosa que es la oración y el efecto que puede tener, excepto aquellos que han aprendido por la experiencia. Y debemos ver qué experiencia hemos tenido. ¿O nos falta orar? Decía también Charles Spurgeon, otro héroe de la iglesia: la oración es uno de los engranes necesarios en la maquinaria de la providencia. Es decir, nosotros oramos y es Dios el que obra a través de nuestras peticiones. Si no oramos, va a actuar, obviamente, pero Dios quiere que nosotros seamos parte de su proyecto. Dice E.M. Bounds, una persona que casi nadie conoce, él escribió nueve libros acerca de la oración, y en uno que estaba leyendo, al principio dice: no oraba para escribir libros, sino oraba porque amaba orar. Era su tema favorito. Nueve libros de oración. ¿Qué puede escribir una? Y no son libros chiquitos, son libros densos de experiencia. Todas las cosas pueden hacerse por medio de la oración seria, fiel y continua. ¿Y qué hacemos en las mañanas? Padre, bendice mi camino. Amén. Las noticias, la música, el chat, el gimnasio. Y no que estén mal estas cosas, pero nuestra oración es tan, tan efímera, tan superficial. El texto de hoy dice que podremos hacer cosas maravillosas. Jesús dice: más grandes que las que hizo Él. La iglesia de hoy enfrenta unos desafíos enormes. El cambio cultural que estamos viviendo es difícil. Ya no hay hombres ni mujeres. Puedes ser y elegir lo que tú quieras ser. La riqueza es lo más deseable para todas las personas. Tener, tener, tener. El trabajo, el prestigio, la casa, el coche. ¿Y la iglesia? ¿Y la iglesia? ¿Y nosotros? La iglesia históricamente ha sido contracultural. Y no quiere decir que vayamos a luchar contra todo, pero debemos ver qué es lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere de nosotros. Y por eso hay que aprender lo que vamos a pedir. Porque cuando uno lee las palabras de Jesús, uno puede ser, como dijimos hace rato, llevado a los deseos personales. Cualquier cosa que ustedes me pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre y el Hijo. Si uno escucha estas palabras, y si no hubieran oído la introducción, ¿cuál es la primera cosa que viene a nuestra mente? ¿Qué es lo primero que pediríamos? Eterna juventud. Es bueno que ya no me duelan las rodillas. Que tuviéramos dinero. Que tuviéramos al amor de mi vida. Que tuviéramos una casa más grande, un coche más nuevo, una moto más grande y poderosa y nueva también. ¿Qué pedimos? Pero continúa diciendo que cualquier cosa que pidamos será para que el Padre y el Hijo sean glorificados. Pregunta, ¿cómo será glorificado Dios si yo tengo un coche nuevo? Yo me acuerdo cuando estaba en el grupo de intermedios, no pedía un coche nuevo, yo quería un buchito. Señor, dame un buchito, porque si me das un buchito voy a pasar por todos los intermedios que vivan cerca de la casa y les voy a dar un rayo a la iglesia. No, yo quería un buchito, no era mi... Lo demás... Y sonaba bonito y yo estaba convencido de Dios me va a dar el bochito. Nunca me lo dio. Porque sabía que no era necesario para mí. Porque sabía además que probablemente me iba a olvidar de pasar por las personas y que iba a ser impaciente y muchas otras cosas más. ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente cuando escuchamos las palabras todo lo que me pidan? No me digan, piénsenlo. ¿Cómo explicamos entonces las veces que hemos orado y no hemos recibido algunas cosas? Hemos orado por Sophie, hemos orado por Evelyn y Sebastián, hemos orado por la salud de otras personas. Son temas difíciles, por eso la oración es difícil. Por eso hay que aprender a perseverar y por eso hay que aprender a discernir qué debemos pedir y cómo debemos pedir. Dice el Señor Jesús en Mateo 6, cuando le dicen, enséñanos a orar. Todos conocemos la oración del Señor. Me tomé la libertad de ponerle colores y ponerle porcentajes. El porcentaje está sacado por el número de palabras para cada oración. Alabanza al principio y al final, 18%, hacen un total del 36%. Gobierno divino, el 21%. Transformación para vivir en santidad, 35%. Provisión personal no llega al 8%, es de hecho el 7.8%. ¿Cómo evaluamos nuestras oraciones cuando vemos esto? Porque muchas veces he escuchado, sí, vamos a alabar a Dios. Alabamos a Dios, 18%, bueno, 2%. Hágase tu voluntad, otro 2%. Y en vez de 8%, se vuelve una lista interminable de peticiones. Y dame mis hijos y una casa y la educación y que pasen con 10. No es malo orar por eso. Pero no estamos pidiendo para la glorificación de Dios. Dice la Biblia que pedimos y no recibimos, ¿por qué? Porque pedimos para nuestros placeres. Analicemos nuestras oraciones y esa va a ser parte difícil de la oración. ¿Qué estoy pidiendo y para qué lo estoy pidiendo? ¿Cómo da gloria a Dios esto que estoy pidiendo? De las 63 palabras, solo 5 están enfocadas a nuestras necesidades físicas. 1, 2, 3, 4, 5. La que más se lleva es la alabanza, al principio y al final, si la sumamos es 16, es el 36. También existe la oración de intercesión, que no está contemplada aquí, pero que debemos tomarla en cuenta. Es válido orar por nuestros hijos y porque les vaya bien, pero también porque conozcan a Dios. Jesús da el ejemplo en varios episodios de su vida de la intercesión. Hemos visto sanidades, hemos visto liberación, hemos visto protección a sus discípulos en tiempos de prueba. La iglesia contemporánea, me atrevo a decir, está preocupada por el materialismo y el individualismo. Yo me preocupo también por estas cosas, no quiero decir como todos ustedes. Es algo con lo que lucho, soy un ser humano. No quiere decir que esté bien. Ah, el pastor lo hace, entonces todos debemos hacerlo. O podemos hacerlo. No. Es algo que Dios quiere erradicar en nuestra vida. Él quiere recibir y merece toda la honra y toda la gloria. La teología de la prosperidad, esta que dice, pide, pide, pide, y si tienes suficiente fe y pides por un largo tiempo de tiempo suficiente, y si oras con fe, lo cual se demuestra muchas veces dando mucha ofrenda, crees en Dios y entonces dale una ofrenda grande para que Dios vea que en realidad tienes, eso es lo que se maneja en general. Uh-huh. Todos en cierta medida hemos caído en esta trampa. Me voy a portar bien para que Dios me bendiga y me dé lo que quiero, lo que yo quiero. Pero el contexto de la historia es muy diferente. Ay, por eso quise leer todo lo demás. Porque dice, todo lo que yo he hecho, cosas que yo he hecho. Y entonces hay que preguntarnos, ¿qué es lo que hizo el Señor Jesús? ¿Él pidió un coche? ¿Una casa más grande? De hecho, dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Las peticiones que debemos tener deben imitar al Señor Jesús. La parte difícil es que dice que vamos a hacer cosas mayores. Y la semana pasada hablamos de un ejemplo que Pedro, que predica después de del Pentecostés, alrededor de 3,000 personas se convierten al Evangelio. Pero sabemos que el Señor Jesús es todopoderoso y soberano. También sabemos que el Señor Jesús algunas veces utilizó la hipérbola, es decir, la exageración, para que pudiéramos entender lo que Él quería de nosotros. Es decir, en la Biblia de pronto el Señor Jesús dice, el que no odia padre y madre no es digno de ser mi siervo. Dios no quiere que odiemos a nuestros padres y a nuestra madre. De hecho, es uno de los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre. Pero lo que está diciendo es, cuando comparas cómo amas a Dios y cómo amas a tus padres, la diferencia es enorme. Y Jesús nos está diciendo, van a hacer cosas que la gente no espera. Y no las vamos a hacer nosotros, las va a hacer Él. Él dice que va a responder. Y tenemos que orar en su nombre, en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que la iglesia... Perdón, y eso es algo que la iglesia hacemos, ¿no? Casi todos terminamos en el nombre poderoso de Jesús o una cosa por el estilo, una cosa que normalmente repetimos. Dice, ciertamente, bueno, le dejo aquí el texto para que lo estén viendo. Ahora, cuando usamos el nombre de Jesús, no es un encanto mágico, no es como que lo decimos y abracadabra, hocus pocus. Muchos de los videos que veo y de la información que veo en internet tienen que ver con temas teológicos. Y en las últimas semanas me ha llegado un anuncio de una página. No lo he terminado de ver, pero básicamente lo que dicen es una página de la Biblia se perdió y estaba guardada y ha sido descubierta. Y tiene el poder de que lo que pidas se te va a conceder. Y luego hace una equiparación de toda la... porcentaje de la humanidad, un pequeño porcentaje son judíos y todos ellos son más ricos que todos los demás. Obviamente la gente se siente atraída por esto, no sé si la venda, no sé, la verdad es que me espero a que termine los segundos que tengo que verla y le doy clic para no verla más. Pero lo que la gente desea es poder y dinero. Ningún teólogo serio va a decir o a afirmar lo que están diciendo ellos. El canon está completo, la Biblia está completa. No debemos dejarnos engañar. Y el nombre de Jesús no debe ser usado en vano. Nuevamente, no es una palabra mágica. Jesús es Dios con nosotros, por eso pedimos en su nombre. Jesús es el Hijo de Dios, por eso pedimos en su nombre. Hemos mencionado ya que cuando Dios dice por mi nombre, y en este caso Jesús por su nombre, es como si pusieran su firma. Y cuando nosotros ponemos nuestra firma en algo, nos estamos comprometiendo a algo. Porque estamos escribiendo nuestro nombre o algo que más o menos se parece o refleja nuestro nombre. Y si mi firma está allí, yo estoy comprometido. Dios y Jesús están comprometidos. Pero nuevamente volvemos. ¿Qué es lo que ha hecho Jesús? ¿Qué es lo que hay detrás de cada milagro que Jesús hizo? Una de las cosas que vienen a mi mente: amor, compasión, justicia, humildad, servicio, sacrificio. También mostró que era el Mesías y su deseo continuo de dar honra y gloria a Dios. Esto debe estar en nuestras oraciones. Esto debe ser parte de nuestra motivación. Porque es lo que Dios quiere que el pueblo practique, que tú y yo practiquemos. Y aquí es difícil, aquí es parte también de la dificultad, como mencionamos hace rato con Lloyd-Jones, no ha orado esta la que no ha orado es porque tengo que quitarme yo para dar paso a la voluntad de Dios, para dar paso a aquellas cosas que verdaderamente traen gloria a Dios. Ahora, su plan es superior, muy superior al nuestro. Y tenemos que enfrentar situaciones difíciles. Enfermedades, esterilidad, falta de trabajo, un país convulso como el de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué Dios deja que pasen estas cosas? Y podemos hablar de esto varios sermones, no me voy a tener, pero lo traté de resumir lo más pequeño que se puede. Porque Dios le dijo a Pablo que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Su poder se perfecciona en la debilidad. Así, de esta manera, Pablo no recibió la petición que hizo del aguijón en su carne, que entendemos de alguna manera que fue una enfermedad. Pero Jesús también recibió una negativa por respuesta. Cuando dijo que si es tu voluntad, que esta copa pase de mí. Y en la debilidad de la muerte se perfeccionó el poder de Dios con la resurrección. De otra manera, nunca hubiéramos sabido que Dios podía vencer a la muerte. Además de todo lo que pasa de nuestro perdón y de nuestra reconciliación con el Padre, si Jesús no hubiera muerto, nunca hubiéramos entendido el gran poder que tiene Dios. Entonces, algunas veces tenemos que sufrir. Y no me gusta decir esto porque a veces eso como que le quita o le resta las ganas de orar a uno. Ay, ¿para qué voy a orar si va a pasar esto? Pero debemos orar esperando, pero también sabiendo que algunas veces la prueba y la dificultad nos van a llevar a un lugar más excelso para conocer de una forma más directa, más personal a nuestro Salvador. Pero esto no debe impedir que oremos, y debemos aprender a orar. Necesitamos aprender a orar conforme a su voluntad, no conforme a mis deseos. No decir, bueno, ya no voy a orar porque como no me contestó esta vez, seguramente nunca me escucha. ¿Qué sabemos que Dios quiere de nosotros? Voy a mencionar algunos de los mandatos que Él nos da en su palabra. Misericordia quiero. Ámense unos a otros. Que rompas las cadenas de injusticia, que liberes a los oprimidos, dice en Isaías. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Dejar a los niños venir a Jesús. Cuidar de las viudas, de los huérfanos y de los inmigrantes. Ser hospitalarios. Servir y no ser servidos. Vivir en santidad. Confiar en Dios en todo tiempo. Estar gozoso toda la vida. ¿Alguna vez hemos pedido por algunas de estas cosas? No vamos a ver respuestas si no estamos buscando estas cosas. Que Dios nos use para que con nuestra vida y a través de las experiencias podamos atravesar estas cosas y ser de testimonio y que muchas personas más conozcan a Dios. Estos mandamientos que estamos escuchando aquí, y hay muchos más, implican que amamos a Dios en primer lugar, porque queremos su honra y su gloria, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque estamos deseando para ellos lo que nos gustaría recibir a nosotros. ¿Qué pasaría si la iglesia orara? si la iglesia orara de esta manera. Las palabras de Jesús que dicen, todo lo que pidas, yo lo voy a, te lo voy a conceder. Debían motivarnos y llenarnos de valor para atrevernos a pedir cosas maravillosas. Señor, ayúdame a compartir, ayúdame a estar gozoso en medio de esta dificultad. Sé que es difícil y me está doliendo, pero sé que tú tienes algo mayor todavía. Y vamos a saber que él va a contestar. Y a veces su respuesta va a ser no, como dije hace rato, pero es porque viene algo mayor para que su poder se perfeccione en nuestro quebrantamiento. Hemos visto cómo Dios ha respondido a nuestras oraciones de provisión en la iglesia. No nos ha faltado nada, nunca hemos pedido dinero, gracias a Dios por la generosidad de la iglesia. Pero les consta que nunca hemos dicho, hermanos, necesitamos que pongan porque no está. Dios ha provisto. Y lo ha hecho abundantemente. Podemos ayudar a algunos misioneros. Bueno, abundantemente en el sentido de que vamos al día, no tenemos deudas, gracias a Dios. No es como que tenemos una cuenta gigantesca. Ojalá tuviéramos algo así, ¿verdad? Pero también hemos pedido porque la iglesia crezca. Este año, de hecho, llevo 2 años invitando a la iglesia, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Y estamos viendo que hay respuesta. Y lo triste es que casi estoy seguro de que no todos oramos por esto. Que no todos tenemos nuestra lista de 5 amigos. Como, ay, otra vez el pastor con su... Pero Dios está respondiendo. Y Dios va a responder. Y si Dios va a ser victorioso, es a través de su iglesia. De su iglesia que se rinde a Él y que ora y que pide conforme a su voluntad. Por eso es que debemos orar para ser instrumentos en las manos de Dios. Que seamos luz en donde hay oscuridad, que seamos sal donde esté desabrido, que traigamos paz a donde hay guerra. Que tengamos valor para poder hacerlo, porque lo más fácil es dejar de hacerlo. Y no se ve como pecado, simplemente estoy viviendo mi vida. Pero Dios sabe que hay cosas que estoy dejando hacer por temor. Dios quiere que participemos en su plan perfecto de redención. Por eso le dijo a la iglesia, id por todo el mundo. Y no era nada más a ellos. Es un mandato que todos debemos escuchar. Y predicar el evangelio. Y decirle a esas personas, el problema que tú tienes, Dios te puede ayudar a enfrentarlo. No sé si te lo va a resolver, pero te puede dar la fortaleza para enfrentarlo. Y orar y decir, si es tu voluntad, Padre, ayuda a que esta persona supere este problema. Ayuda a esta persona a que sane. Pero que sea glorificado el nombre de Dios. Oremos creyendo lo que Dios dice, lo que Jesús dice. Porque de hecho es como empieza la historia. Si creyeres en mí. ¿Y qué dice de nuestra fe cuando no creemos estas afirmaciones de Dios? Que no creemos en Jesús. Por más que vengamos, por más que demos ofrenda, por más que participemos en muchas cosas. ¿Estamos orando o no estamos orando? La iglesia debe orar con valor, la iglesia debe orar continuamente. Y no quiere decir como que tengo que estar sentado y de rodillas todo momento. Voy manejando, puedo orar. Yo les dije, cada vez que entro al estacionamiento de la escuela, me pesa ver a algunos de los alumnos que tengo, porque están perdidas sus vidas. Muchachos que se visten de mujeres y se visten provocativamente, que se cambian el nombre, que traen minifalda, que traen mallas. Y son mis alumnos, y la verdad es que cuando son mis alumnos, se me revuelve el estómago, pero después digo, Dios, tú me pusiste aquí por algo. Y entonces me he propuesto orar por ellos. No sé qué va a pasar, pero cada vez más jóvenes están llegando y me están diciendo, soy cristiano, no sé qué va a hacer Dios. Y yo además, me da miedo en realidad, dijo, me van a correr, pero bueno, Dios va a proveer. Oremos cuando vayamos a trabajar, oremos cuando vamos a conducir, oremos en todas las cosas. Una oración breve. Es lo que normalmente yo hago y la verdad me estoy sorprendido. No quiero que yo sea mejor que nadie de ustedes. Simplemente, Señor, ayúdame en este lugar. Ayúdame a ser luz. Y de pronto, pup, pup, pup. Y la verdad es que con algunos de estos alumnos que tengo, he tenido algunas interacciones. No sé qué sigue, tengo que preguntarles si son felices con sus decisiones. No sé cómo lo voy a hacer, pero en algún momento debe salir esta pregunta. Y tengo que pedirle valor a Dios para hacerlo. Tengo que pedirle amor para hacerlo correctamente. Y tengo que pedirle que su nombre sea glorificado. ¿Y qué va a hacer? Cosas maravillosas que ojo no ha visto. Y cada uno de nosotros estamos invitados a que oremos continuamente y que le digamos, Señor, muestra tu poder para que el mundo crea por tu palabra y por tus obras. No por lo que yo hago, sino porque tú eres el que está obrando. Vamos a orar. Oh, buen Dios, Señor Jesús, nos invitas a orar y la verdad es que nos da miedo. Nos da miedo, Señor, invocar tu nombre y pensar que no vamos a recibir respuesta. Pero, Señor, hay historias, cientos, miles de historias, de testimonios de tu gran poder, que no pueden ser explicados si no es porque tú estás interviniendo. Y, Señor, en esta mañana quiero pedirte en el nombre de Jesús que a tu iglesia le des el valor, que le des la sabiduría, que le des la certeza de que tú eres un Dios vivo y poderoso, de que tú vas a obrar milagros y que entre esos milagros va a haber conversiones de personas que no esperábamos que fueran convertidas, Señor. Pero tú en tu misericordia, tú con tu gran poder, nos invitas a orar y a participar, Señor, en tu gran proyecto. Transfórmanos, Señor, para que podamos ser una iglesia que doble su rodilla y que aprenda a orar para tu honra y tu gloria. En el nombre poderoso de quien hizo estas promesas, nuestro Señor Jesús. Amén. Perdón, olvidé decir algo ahorita que terminé esta. Tenemos que conocer la Biblia para poder orar y decir, Señor, tú dices, por ejemplo, que vaya y predique el Evangelio, ayúdame a cumplirlo. Señor, tú dices que ame a mi prójimo y mi prójimo me cae gordo, ayúdame a amarlo. Pero conocer lo que dice la Biblia para poder orar conforme a la voluntad de Dios. Era lo que me faltaba. Era la postdata. Gracias.